En la sintonía de la mañana vamos a hablarles a continuación sobre actos e iniciativas que se van a desarrollar por parte de la parroquia de Ubrique durante los próximos días con motivo de las festividades que se aproximan, entre ellas, por ejemplo, la festividad de San Sebastián el próximo 20 de enero. Pero además también vamos a conocer otros datos relacionados con lo que ha sido las campañas de Navidad que se han llevado a cabo por parte de diferentes entidades, asociaciones que han colaborado con el Economato Social y Solidario de Cáritas. De este asunto vamos a conversar a continuación durante los próximos minutos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña aquí en la mañana de Radio Ubrique. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a comenzar, si te parece, por el Economato Social, por Cáritas, y por esas campañas de Navidad que se han desarrollado durante el mes de diciembre, parte del mes de enero, y que, bueno, pues ha supuesto la colaboración de diferentes entidades, colectivos sociales que han querido contribuir aportando alimentos, aportando cuantías económicas a Cáritas y que van a ir destinadas pues al Economato. Y eso ha dado pues resultados también positivos, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, en el tiempo de Navidad, desde Cáritas de nuestra parroquia, hacemos todos los años un esfuerzo aún mayor para poder atender a todas las personas necesitadas de nuestro pueblo, a todas las personas que se acercan pidiendo ayuda. Esta campaña de Navidad pues ha tenido la colaboración, como tú bien has dicho, de asociaciones, de colegios, de entidades, de las hermandades, de los fieles en general de nuestra parroquia y de muchas personas particulares que han querido colaborar con las distintas actividades que se han organizado. Yo he traído aquí un resumen de un poco de todas las cosas que se han hecho. Hemos tenido, bueno, pues desde la colaboración de colegios como la Escuela Redonda, se ha estado recogiendo alimentos en el Colegio Fernando Gavilán. Después también hemos tenido la Escuela de Música, organizó un concierto en la parroquia y se recaudaron también pues distintos kilos de alimentos y de productos que se pidieron. Y después también pues hemos tenido un partido de fútbol que se hizo en la mañana del día 24 de diciembre, también a beneficio de Cáritas de nuestra parroquia, y el ensayo solidario de los costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, de la Borriquita y de la Hermandad de los Remedios, en colaboración con otras asociaciones, ¿verdad? Pero sobre todo de esta Hermandad de los Remedios y los que llevan el Cristo de la Borriquita, pues recogieron, ¿verdad?, que ha sido la gran aportación de la campaña de Navidad, como ya se está haciendo tradicional. Esta es la tercera vez que se ha hecho y la verdad que ha sido un nuevo éxito. Se ha recogido aún más alimentos y más fondos que el año pasado y, por tanto, lo primero es agradecer a todas las personas, tanto que han colaborado con este ensayo solidario como en las otras actividades que hemos dicho, agradecer la participación y la ayuda que nos han prestado, porque verdaderamente la campaña de Navidad supone un impulso importante para la actividad benéfica que llevamos a cabo en Cáritas. Yo, por decir algunas cifras, ¿no?, pues destacar que precisamente en este ensayo solidario de los costaleros se han recogido 934 kilos de entre alimentos, productos de higiene, aceite, que pedimos especialmente pues que colaboraran con aceite y con productos de limpieza, porque era quizás las cosas con las que mejor se podía colaborar. Y después, por ejemplo, en las huchas que se llevaron durante este recorrido del ensayo solidario, en las huchas se han recogido un total de 455 euros, que es, bueno, es una cantidad que para un rato que se estuvo por la mañana pues es significativa y es de agradecer pues la colaboración de todas las personas que así colaboraron. Después pues también destacar, por ejemplo, en el Colegio Fernando Gavilán, pues 286 kilos. En el concierto de la Escuela de Música, 194 kilos. O sea que son cantidades importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y en las otras actividades, pues otras cantidades similares. Por tanto, pues darle las gracias a todas las personas que han querido colaborar y que sepan que bueno, pues todo esto irá destinado a estar ya destinado en el Economato Solidario que llevamos a cabo en Cáritas Parroquial y seguimos pues atendiendo a las personas más necesitadas. Con esos alimentos elementos que se han aportado en algunos casos, bueno, casi siempre han sido alimentos, ¿no? Lo que se aportan por parte de los colectivos y entidades, también, bueno, a lo mejor alguna aportación económica, pero principalmente alimentos. Esos alimentos van directamente hasta el economato social. ¿Y supone, qué supone para vosotros, para el economato, para su pues gestión? Supone un ahorro en la compra, porque bueno, el economato normalmente se abastece, ¿verdad? Que tenemos que ir a comprar a los mayoristas. Y Cáritas tiene que poner pues la mayor parte del precio de lo que cuesta esos productos, porque recordemos que el economato, aunque los que van allí pues dan una cantidad, pero es una cantidad meramente simbólica, muy mínima, pues un 10%, un 15% de lo que vale el producto. Ya lo estuvimos explicando, ¿verdad? Y lo hemos explicado en distintas ocasiones. Entonces Cáritas tiene que sufragar, tiene que dar el resto del producto, tiene que pagar el resto del producto. Por tanto, pues alivia nuestras capacidades, claro, ¿no? De poder asistir, porque bueno, después tenemos que seguir el resto del año pues afrontando el gasto de estos productos que se compran para las personas necesitadas, y por eso pues esta colaboración es importante, porque hace que haya un ahorro por un lado, y por otro lado pues se puede financiar el resto de productos que el resto del año tenemos que seguir dando. Y además pues podemos ofrecer una variedad en el economato para que todo el mundo pues pueda coger de lo que necesita, pueda comprar de lo que necesita. Claro, esto no significa que desde Cáritas no se vaya a seguir haciendo pues mes a mes la compra de los alimentos que se requieren, porque a lo mejor hay alimentos que no están y que tienen que figurar en el economato, ¿no? Efectivamente. El economato solidario, bueno, la campaña de Navidad es importante, pero lo importante es estamos todo el año. Y no solo en Navidad hay personas necesitadas, sino que todo el año tenemos que colaborar con las personas que nos necesitan. Por eso yo quiero hoy volver a recordar que tenemos unas suscripciones para poder colaborar, o mensual, o semestral, o anual, para poder colaborar con el economato solidario. Entonces las personas que lo deseen, pues pueden pasarse o por la parroquia o por la misma sede de Cáritas Parroquial en la antigua maternidad para recoger esta suscripción, la rellenan y entonces pues pueden domiciliar esa colaboración con Cáritas de nuestra parroquia, de tal manera que podamos sostener no solamente en Navidad, sino durante todo el año esta obra social. Claro. Una labor la que desempeña el economato de Cáritas, que bueno, pues se ha venido aumentada o disminuida desde que se puso en marcha el economato. ¿Hay un mayor número de familias a las que se asiste o no con respecto a anteriormente? Bueno, nosotros teníamos unas previsiones, sí. Y era que aunque iba a haber gente que a lo mejor pues iba a dejar de venir a Cáritas por este nuevo sistema, porque a lo mejor pues no le convenía o no era quizá o no eran beneficiarios o no deberían de haber sido beneficiarios, como ha ocurrido de Cáritas. O sea, se ha depurado un poquito, ¿verdad?, la asistencia para que verdaderamente sean las personas que lo necesitan. Sabíamos que esto iba a ocurrir, pero también sabíamos que iba a comenzar a venir otras familias que a lo mejor porque antes pues reparo, porque a lo mejor pues no les parecía bien el que se le dieran las cosas, ¿verdad? Pues no venían, y ahora pues iban a comenzar a venir, y efectivamente así ha ocurrido. Yo tengo aquí los datos de las familias que hemos atendido en este último año 2016 y del número de familias nuevas. Entonces pues se va a ver perfectamente cómo de un total de 107 familias que hemos atendido durante el año 2016, 107 familias, hay nuevas 46, casi la mitad. O sea que la apertura del economato solidario ha propiciado que, bueno, pues haya 46 familias que antes, por distintos motivos, pues no podían, no venían a la acogida de Cáritas, pues ahora lo vienen. Por tanto, pues hemos podido cumplir con este objetivo que pretendíamos también de dar la ayuda a más gente, a la gente que lo necesitaba, y bueno, pues un poco depurar otras personas que a lo mejor pues no lo necesitaban, y ahora pues otra gente que a lo mejor lo necesitaba pero no acudía por reparo, porque por lo que sea, pues han comenzado a acudir. Por tanto, pues son 46 familias nuevas. Y también, por dar algún dato más, el número total de personas beneficiadas, teniendo en cuenta a la familia, el número de componentes de cada familia, son 309 personas de Ubrique que se están atendiendo desde Cáritas. Por tanto, pues nos sentimos pues satisfechos con el desarrollo que ha tenido esta atención, ¿eh? Y por supuesto, pues queremos seguir ahora mejorando esta, claro, esta atención. Y bueno, también un poco otro dato, sí, que tengo aquí también es que el número de atenciones que hemos llevado a cabo durante el año, o sea, de asistencia, ha sido de 611 asistencias. 611 asistencias que hemos hecho a las personas que han acudido a nosotros. Por tanto, pues bueno, pues estos son unos datos que nos dicen que estamos mejorando esta atención, pero que también nos animan a seguir trabajando en ello. Esto significa que el volumen de trabajo que se tiene que llevar a cabo por parte de los voluntarios de Cáritas a través del economato tiene que ser mayor de lo que era antes, ¿no? En realidad, porque hay una mayor asistencia. Y bueno, recordemos que ese sistema planteado a través del economato es diferente al anterior y requiere pues una mayor organización y trabajo también, ¿no? Evidentemente, antes pues era simplemente, pues bueno, un poco comprobar que la persona estaba necesitada y darle una bolsita, ¿no? Una bolsa con cosas. Ahora, pues evidentemente se ha tenido que hacer, se está haciendo un mayor esfuerzo de control. De tener bien claro a quién necesita la ayuda, a quién no la necesita, y después por otro lado de atención, porque claro, hay que estar allí pues como si fuera un supermercado. Esto prácticamente quien haya podido ir a verlo, ¿verdad? Como si fuera un supermercado. Entonces esto supone pues que tiene que haber allí una serie de voluntarios. Entonces bueno, pues sí, se ha incrementado el número de voluntarios, pues de personas de la parroquia que se confirmaron el año pasado. Yo les propuse que si querían echar una mano en Cáritas, bueno, pues tal, hemos hecho un esfuerzo para que las personas de la parroquia pues se vayan implicando aún más en Cáritas. Yo siempre digo que Cáritas, aunque hay una serie de voluntarios que específicamente se encargan de Cáritas de nuestra parroquia, pero que Cáritas somos todos los cristianos de Ubrique, todos los que formamos parte de la parroquia de Ubrique, son todos los cristianos, todos los bautizados. Desde que nos bautizamos hemos recibido el encargo del Señor, entre otras cosas, ¿verdad?, de asistir a nuestros hermanos más necesitados. Por tanto, tampoco es una cuestión de hacer segmentos, ¿no? De particularizar, estos son los de Cáritas, estos son los de no sé qué, estos son los otros. No, sino que todos somos. Entonces, de alguna u otra manera, pues todos colaboran. Pero efectivamente hay una serie de personas que están encargadas especialmente de esto. Que realizan una labor importante dentro del ámbito del voluntariado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también, desde luego. Y bueno, viendo esas cifras, por tanto, se puede también señalar que ha aumentado el número de asistencias, ¿no? Más que antes, una cosa que yo creo que se intuía, ¿no? Por parte de... Sí, pero vuelvo a deciros, no porque haya ahora más necesidades, sino porque antes pues esas necesidades estaban a lo mejor pues más ocultas, o no se conocían, o no acudían por distintos motivos. Entonces, bueno, pues hemos conseguido llegar a más gente. Eso, es la clave un poco, ¿no?, de todo este nuevo sistema, el hecho de que no haya cambiado la situación económica en sí, de la realidad ubriqueña, ¿no?, que es lo que nos podría llamar la atención, sino por el contrario, que se ha cambiado ese sistema y ha permitido que un mayor número de personas puedan acceder a él, ¿no?, que es importante también esa manera de trabajar. Bueno, pues eso con respecto al economato social, en todo este tiempo que lleva funcionando en nuestra localidad con todas esas cifras que nos han mostrado, y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no?, en definitiva, por el economato y demás. Por lo demás, sí que podemos hacer referencia también a los diferentes actos y cultos que se han programado por parte de la parroquia para las propias festividades que llegan en esta época del año. Entre ellas pues tenemos la festividad del patrón de Ubrique, de San Sebastián, que llega este viernes. Efectivamente, desde hace ya muchos siglos, varios siglos, nuestros antepasados pues tomaron a San Sebastián mártir como patrón de aquí, de nuestra localidad de Ubrique, y bueno, con sus altos y con sus bajos, pero esta devoción pues permanece y tenemos el gusto, ¿no?, y la devoción de poder celebrar los cultos un año más que llega su fiesta, la fiesta de nuestro patrón, de poder celebrarlo en nuestra parroquia. Y con este motivo pues hemos organizado un triduo preparatorio para un poquito ir ahondando en la figura de San Sebastián y lo que significa para los cristianos, que comenzará este jueves, jueves, viernes y sábado, todos los días en la parroquia. A eso de las 7 de la tarde se expone el Santísimo y después a las 8 tenemos la misa con la predicación. Eso jueves, viernes y sábado. Y después el domingo, en la misa mayor de la parroquia, a las 12 de la mañana, pues tendremos la función solemne en honor a San Sebastián y, como ya hemos hecho en estos últimos años, con las reliquias que conservamos de San Sebastián en nuestra parroquia, pues haremos lo que se llama procesión claustral, que es una procesión que consiste en salir por una de las puertas de la parroquia, se hace un recorrido por la plaza del ayuntamiento y se entra de nuevo por otra de las puertas de la parroquia, y después se dará a venerar la reliquia de San Sebastián para que las personas que quieran pues se acerquen a besar la reliquia. Bueno, pues todos estos cultos tienen como motivo, en primer lugar, pues conocer esta figura de este mártir cristiano que bueno, que ha sido para Ubrique pues una referencia durante mucho tiempo, y después, por otro lado, pues poder seguir con esta tradición y con esta creencia que nos han legado nuestros antepasados, y bueno, pues ahí estamos. Es pues una procesión claustral con la reliquia. Así que como curiosidad, ¿cómo llegaron esas reliquias hasta la parroquia de Ubrique? Pues yo no tengo testimonio escrito, en la parroquia no están, no sé si en algún archivo, en algún sitio, pues podría estar, ¿verdad? Es cuestión de la investigación. Pero sí es verdad que tenemos el relicario, un relicario que está además perfectamente identificado, porque en el mismo relicario pues viene inscrito, ¿no?, San Sebastián. Uh-huh. Viene también en este relicario están los atributos de San Sebastián, las flechas, que las flechas, que siempre es el atributo de San Sebastián, flechas que por ejemplo también están en los canceles de la parroquia. Cuando ahora los hemos restaurado y los hemos arreglado, pues detrás de unos paneles de anuncios que estaban clavados los esos, ya todo eso se ha eliminado, gracias a Dios, ¿verdad? Y han aparecido pues todos los elementos propios que identifican a este patrón del pueblo y cómo pues está presente en los distintos obras y monumentos que tenemos en nuestra parroquia. Pues precisamente este relicario, ¿verdad? Un relicario que bueno, pues lo tenemos en la parroquia, está en el inventario de la parroquia desde antiguamente, ¿verdad? Y está perfectamente identificado, y bueno, pues todo nos hace pensar que debió de ser una reliquia que pidieron a Roma, porque los restos de San Sebastián están en las catacumbas de San Sebastián, precisamente en la Vía Apia en Roma, ¿verdad? Y entonces pues lo pidieron y desde la Santa Sede le concedieron esto y le enviaron la reliquia, y después pues aquí se haría el relicario tan precioso que tenemos, que normalmente lo podemos contemplar a los pies de la imagen de San Sebastián. Ahí hay una hornacina en la que está, con un cristal, está puesto el relicario de San Sebastián para que las personas durante todos los días del año puedan verlo, ¿no? Pero ahora pues ya lo ponemos en estos días de culto, pues lo ponemos a la veneración de los fieles y lo tenemos pues más cerquita. Bueno, pues ahí queda, por tanto, la manera en la que desde la parroquia de Ubrique se va a celebrar también la festividad de San Sebastián, patrón de todos los ubriqueños, que siempre, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, en el entorno popular, el hecho de que siempre se venera con mucho entusiasmo a la patrona, y el patrón se tiene como un poco olvidado, ¿no? Así que bueno, todas las cosas tienen sus altos y sus bajos. En cuanto a la devoción popular, más que nada. Sus altos y sus bajos, pero bueno, pues nosotros tenemos que aprovechar todos los medios que tenemos y toda lo que hemos recibido de nuestros mayores, que es bueno, y por eso pues lo seguimos haciendo y ya está. Pues de la parroquia que queda esos cultos religiosos en honor al patrón de San Sebastián arrancarán este jueves, viernes y sábado, con la función solemne del domingo también en honor a San Sebastián. Y luego además también tenemos la festividad de San Antón, que también se va a celebrar en nuestra localidad. Hoy precisamente es San Antón, hoy 17 de enero es San Antón. Y como todos los años, siempre en el sábado, en uno de los sábados más próximos, en este caso es este próximo sábado 21 de enero, pues vamos a tener la bendición de los animales en el patio de San Antonio, donde todas las personas que puedan traer sus mascotas, sus animales. Bueno, yo le decía a los chiquillos, les decía este fin de semana, en plan así un poco de broma, que menos leones y tigres, que pueden traer de todo, porque bueno, pues no lo podemos bendecir, ¿verdad? Entonces pues que pueden pasar, ¿verdad? Será a las 12 de la mañana, y bendeciremos todos los animales, todos los... Estos son criaturas de Dios, toda la creación que nos ha dado maravillosa el Señor, la tenemos que cuidar, tenemos que hacer uso de ella, pero cuidar cuidándola y respetándola. Y además, pues los animales pues también están ahí, ¿no? Para que nos sirven en tantas ocasiones de compañía, de muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues también son objeto de la bendición de Dios, como no puede ser de otra manera. Y por eso, pues ahora, con motivo de la fiesta de San Antón, que fue un monje que se retiró al desierto, allá por el siglo tercero, sí, tu cuarto, siglo tercero, cuarto, se retiró al desierto en Egipto, y dice que cuando estaba allí en el desierto, pues tenía tal fama de santidad y de devoción, que no solamente se acercaban las personas, sino que también los animales se acercaban a él para escucharlo, para que los acariciara, para que todo esto. Y desde entonces, pues está la tradición cristiana de que es el patrón de los animales, San Antonio Abad. Patrón de los animales, por tanto, toda aquella persona que tenga su mascota en casa, que quieran que sean bendecidas, podrán llevarla el sábado a las 12 al patio del San Antonio, que allí se va a proceder a realizar, ¿no? ¿Cuántos animales se han bendecido durante este tiempo? Yo no lo sé, pero el año pasado vinieron muchos. Venían, ¿sí?, gallinas, pavos, bueno, perros, por supuesto, gatos, pájaros, de todo. Algo rapidito, ¿no? Porque, ¿qué?, si no... Sí, bueno, van pasando y se les va echando el agua, se les bendice, en fin, bueno, y ya está. La verdad que es una cosa muy simpática y muy agradable, y después pues todo el mundo echa un buen rato, así que estupendo. Pues ahí queda también, entonces, si quieren sumarse a esta iniciativa que se pone en marcha por parte de la parroquia de nuestra localidad, patrón de los animales, San Antón, el próximo sábado 21 de enero en el San Antonio a partir de las 12 del mediodía. Son los aspectos que queríamos tratar en la mañana de hoy desde la parroquia con el párroco de Ubrique, Roberto Romero. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente? Pues yo, en principio, pues nada, simplemente dar las gracias a todos de nuevo por todo esto de la campaña de Navidad. Creo que han sido, aparte de la campaña de Cáritas, creo que ha sido unas fiestas navideñas pues muy importantes, como siempre, ¿verdad?, para todos los cristianos. Hemos tenido todas nuestras celebraciones, hemos podido pues ver cuál es el sentido verdadero de la Navidad, y ahora pues nada, pues seguimos caminando y seguimos en la labor, y darle las gracias a todas las personas que de una u otra manera pues colaboran con la parroquia en cualquiera de las actividades, de los cursos, de los momentos que hay. Muchas gracias a todos. Pues con esos agradecimientos nos vamos a quedar, en este caso al párroco de Ubrique, Roberto Romero, por atendernos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. Gracias.